buscando la fórmula perfecta para ser campeón en el ring. Nacido en el 1987, desde los 12 buscando mi flow. Y ahora que poseo voy a hacer lo mágico. Respecto a lo que hablo quiero ser más cuidadoso. Hay niños escuchando, pero la verdad es la verdad. Que el diablo anda cerca de esta realidad. No hay que ser rencoroso, pero si te ataca un oso mañoso, serás castigado por el letal estilo de Big World.